a Zona Cultura. Laura Ríos. Después de haber escuchado la cadena nacional, nosotros aquí iniciamos nuestro noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 y también en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la cultura. La capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador, amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9. Existe intensa neblina y probables lluvias de un 70%. También vamos a darles a conocer que ya inició pues la restricción vehicular y esto corresponde a qué placas, Liz. Buenos días, amigos y amigas. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice, contribuye con la circulación vehicular del Distrito Metropolitano de Quito. No olvide que el pico y placa rige para 3 y 4, los dígitos 3 y 4, y empieza a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y en la tarde, de 4 de la tarde. Sí, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Y en cuanto a lo que nos da a conocer ECU 911, en cuanto a las vías de lo que es salidas al norte de la capital y al sur del país, que está dentro de lo que corresponde a Pichincha, Napo y Orellana, las vías se encuentran totalmente habilitadas en 100%. La recomendación de la policía es recordar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad, que eso es parte de la responsabilidad ciudadana. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. El aeropuerto de Quito en su cuenta de Twitter pone: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Y cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, nos vamos ya para darles a conocer qué tendremos en los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Presidencia rinde homenaje al puerto principal con la exposición Guayaquil, astillero del Mar del Sur. En Manabí, 200 gestores culturales analizaron la situación del sector. Acción por el Planeta movilizó a cerca de 39.000 voluntarios a nivel nacional. Ecuador y Palestina fortalecen relación bilateral en materia de turismo. El municipio de Quito premia al arte y la ciencia. Semana Mundial del Espacio, conferencia pública y exposición temporal en el Observatorio Astronómico de Quito. El rafting de la luna llena se realizó en el río Hatunyaku, en la ciudad del Tena. La comedia, el estupendo matrimonio de Zabalita regresa al patio de comidas. La segunda edición del Guagua Fest será en Tumbaco. Aprende más sobre el mundo de los niños y bebés en el taller de estimulación adecuada. La Fundación Teatro Bolívar y Laboratorio Coreográfico presenta La Ciudad de las Mujeres Innobles. La Casa de la Cultura Núcleo Morona Santiago tiene la agenda lista para octubre y noviembre. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión estará con nosotros Valentina Pacheco. Con ella hablaremos sobre Transitando Soy, obra de teatro que contará con la actuación de Carolina Altamirano. Jinson Samanier, el San Martín, nos acompaña para abordar sobre los 27 años de cantonización de Las Lajas y las actividades culturales propuestas. También estará con nosotros el licenciado Patricio Robalino del grupo Huasipungo, con quien hablaremos sobre los talleres que se dictarán a partir del 12 de octubre en el Valle de los Chillos. También hablaremos sobre el Día Internacional para la Reducción de Desastres que se celebra el 13 de octubre y contaremos con la presencia de la licenciada Blanca Fiallo y Liliana Troncos. Cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. El Palacio del Gobierno recordará los 197 años de independencia del puerto principal con la muestra Guayaquil, astillero del mar azul, que busca dar a conocer el patrimonio histórico marítimo del Ecuador y del mundo, como parte del proyecto Arte en Palacio. Esta exposición acercará a los visitantes y a los enigmas y embarcaciones de cada época, así como a conocer los misterios y leyendas de antaño que encierra la historia naval de esta ciudad. Recorra la época precolombina cuando las balsas manteñas dominaban la gran red de intercambio en el Golfo de Guayaquil, hasta la época colonial donde se nombra a Guayaquil como astillero real, para consolidarse como el más importante y activo de las costas del Pacífico. Los amantes de la navegación explorarán la riqueza de la flora y fauna del Golfo y conocerán algunos de los tesoros que guarda la profundidad de sus aguas, junto a la mítica historia de embarcaciones que conformaron la Armada del Mar del Sur, como Jesús María de la Limpia y Pura Concepción de Nuestra Señora, más conocida como la Capitana, el mayor galeón que se construyera en los astilleros navales de Guayaquil en el siglo XVII. Esta exhibición, que incluye la muestra fotográfica Guayaquil a la Vista y la exposición temporal El Modelista Marcelo Troya, fue inaugurada este 2 de octubre por el presidente Lenín Moreno junto a su esposa Rocío de Moreno. Para el montaje de Guayaquil Astillero del Mar del Sur, contó con el apoyo de instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Cultura, Instituto de Historia Marítima, Museo Municipal de Guayaquil, Armada del Ecuador, el Fondo Farallón Dilón y Mar del Sur, además de la colección privada y el trabajo de varios modelistas. Para recorrer esta exposición, que estará abierta al público hasta el 24 de noviembre de este año, es necesario presentar un documento de identificación y solicitar un ticket gratuito en el stand informativo que está ubicado en las calles Espejo y García Moreno. Los horarios de atención en el Palacio Presidencial son de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. El último ingreso de visitas es a las 5 de la tarde y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El último ingreso a las 4 de la tarde. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Un diagnóstico de la situación cultural y patrimonial de Manabí se desarrolló en la Casa de la Cultura Núcleo de Puerto Viejo, donde se realizó una versión más del Diálogo Social Nacional por la Cultura. Esta iniciativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio contó con la presencia del titular de la cartera, Raúl Pérez Torres, quien asistió acompañado por la viceministra Andrea Nina y otras autoridades para compartir ante más de 200 gestores culturales. En su intervención, el ministro recordó los lazos que los une a esta provincia, tanto en términos personales como en la importancia de determinados autores que lo han ayudado y en el desarrollo de su literatura, en especial del poeta Hugo Mayo. La Casa de la Cultura de Manabí justamente presentará una nueva antología de este poeta nacido en Manta durante la Feria del Libro de Quito, que tendrá como invitada especial a Manabí. Pérez Torres reiteró nuevamente la invitación a la provincia. Posteriormente revisó otros hitos de su gestión como el Seguro Social para Artistas, la homologación de trayectoria para artistas y gestores y el diálogo de todo el sector, que con la Ley Orgánica de Cultura publicada en diciembre de 2016 forman el Sistema Nacional de Cultura. Después del acto inaugural, los participantes se organizaron en mesas para, a través de la facilitación, elaborar un documento en el que se incluyan aportes que serán entregados al presidente de la República, Lenín Moreno. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En medio de un ambiente festivo, este 30 de septiembre, cerca de 39.000 voluntarios se dieron cita en la jornada de limpieza de cuerpos hídricos, liderada por el Ministerio del Ambiente a nivel nacional, con el objetivo de contribuir con la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Cristina Ramírez, estudiante del Colegio Juan Bautista de la ciudad de Azogues, Cañar, expresó su satisfacción al ver que muchas personas se sumaron a esta causa por el planeta. Esta campaña ha sido un éxito para que los jóvenes tomen conciencia del valor de la naturaleza y para que las siguientes generaciones gocen de un ambiente limpio y puro, dijo. Durante 5 horas se recorrieron más de 834 kilómetros de playas, ríos, lagos, lagunas, fondos marinos, entre otros, permitiendo recuperar un total de 182.389.77 kilómetros de desechos sólidos. En total fueron 317 puntos de activación en todo el territorio ecuatoriano para Jorge Oviedo, subsecretario de Calidad Ambiental, subrogante del Ministerio del Ambiente. En Las Palmas, Esmeraldas, durante el evento inaugural, reconoció que los jóvenes deben convertirse en verdaderos agentes reproductores de una conciencia ambiental profunda, gracias al esfuerzo desinteresado por cuidar nuestros recursos naturales. Desde el 2010, esta cartera de Estado lidera la iniciativa de limpieza de fuentes hídricas en nuestro país, como parte de la Jornada de Limpieza Internacional de Playas, que se realizó en septiembre en 123 países, la cual es promovida por la organización internacional Ocean Conservation. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7:24. Le invitamos a usted para que siempre se mantenga conectado con el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM, 940 amplitud modulada y también a través de la página www.radiocce.com. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Haga uso de este espacio llamando al 2220-966 a partir de las 7:30, en la que usted podrá compartir toda la información cultural que se genera en cada uno de esos espacios, sea actor, gestor, cultural, también los comités barriales que realizan actividades culturales. Seguimos con la información. ¿Se imagina navegar por los ríos bajo la luz de la luna llena y el sonido de la naturaleza? Zona Cultura le invita a participar de esta gran aventura, el rafting de la luna llena. Si le gustan los deportes acuáticos y la adrenalina, esta nota es para usted. El rafting en los últimos años ha tomado gran fuerza en el país. Ahora, chicos, jóvenes y adultos practican este extremo deporte que consiste en descender en una embarcación por los caminos de los ríos, viviendo una aventura de pura adrenalina. Torre Tuc, la empresa de turismo dedicada a los deportes de aventura en el agua, te invita a participar del evento de rafting de luna llena, donde pondrás a prueba todo tu espíritu aventurero. Zona Cultura habló con Roberto Rueda, organizador del evento. Comentó las actividades que se llevarán a prueba durante esta travesía. Este fin de semana tenemos Rafting de Luna Llena, que es un evento, o sea, está abierto al público, es un tour de rafting de Luna Llena en la noche, y tenemos una escuela de kayak. Está incluido el transporte, los guías profesionales certificados para esta actividad, equipo de primera, hay un seguro de viajes que tenemos nosotros, Torrendac, y claro, eso es lo que está incluido, y obviamente el rafting de Luna Llena, que es increíble. Somos de los pocos, o creo que ahorita los únicos que operamos en la noche, y claro, el Ministerio de Turismo, el Zonal 2, nos apoya muchísimo en estas iniciativas y apoya muchísimo las nuevas actividades que creamos nosotros. El evento se realizará este sábado 7 de octubre a las 4 de la tarde en el río Hatunyaku, ubicado en el Parque Nacional de los Yanganates, a 45 minutos de la ciudad de Tena. Un lugar para los amantes de la naturaleza, donde podrás disfrutar de los grandes y divertidos ríos de aguas cristalinas, nadar en las piscinas y al mismo tiempo observar la belleza de la selva amazónica bajo la luz de la luna llena. Tiene un costo de $65, que incluye transporte, guías certificados, equipo de rafting y seguro médico. Para inscribirte, te debes comunicar al teléfono 0999-703006. No esperes más y aventúrate al río. Ven a vivir una experiencia de pura adrenalina. Juan Espinosa, Zona Cultura. Los gobiernos de Ecuador y Palestina buscan fortalecer la relación bilateral en materia de promoción turística, bienes patrimoniales y culturales. En una reunión de trabajo, la Embajada Ecuatoriana y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina identificaron los mecanismos que permitirán impulsar el turismo. Durante el encuentro realizado en Cisjordania, el jefe de misión diplomática Javier Eduardo Santos expresó que el gobierno nacional promueve la ampliación de la oferta exportable, la potenciación del turismo, el aprovechamiento responsable de la riqueza ambiental y el posicionamiento del país como un referente en cuanto a movilidad humana y defensa de los derechos humanos. Asimismo, se informó que Ecuador es reconocido a nivel mundial como el país de los cuatro mundos, que lo tiene todo y tan cerca: costa del Pacífico, Andes, Amazonía y Galápagos. Todo ello lo convierte en un país megadiverso, con múltiples y únicas expresiones culturales que también se reconocen porque son parte fundamental de la identidad nacional. Finalmente, se informó del Plan Nacional de Turismo, que ha realizado los tres ejes básicos de gestión del Ministerio de Turismo: fomentar el turismo interno, aumentar la llegada de turistas extranjeros y generar nuevas inversiones turísticas. De su parte, la ministra de Turismo palestina, Rula Maaya, agradeció al Ecuador por el apoyo a la causa palestina y señaló el interés en fortalecer el turismo entre las comunidades palestinas y ecuatorianas a través de campañas publicitarias conjuntas, visitas de autoridades y difusión de videos del Ecuador en idioma árabe. Como resultado del encuentro, se oficializó una difusión del turismo ecuatoriano ante las principales agencias de viaje palestinas previstas para la segunda quincena del mes de octubre venidero. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. De la mañana con 30 minutos, 7:30, nos separamos por un instante, pero le recordamos a usted que al regresar puede llamar ya al 2229-66 y compartir con nosotros sus actividades culturales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

toda la información de actividades puede conocerla a través del portal web www.casadelacultura.gob.es. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41. Usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura. Daniel Yepes Brito, joven cineasta ecuatoriana, recibe el premio del sexto Festival Internacional de Cine Urbano de Teherán, capital iraní, por su obra documental. Yepes recibió el domingo el premio al mejor documental corto en el sexto Festival de Cine Urbano de Teherán por Sadah Ayayani, embajador de Irán en Ecuador. Antes de entregar el premio al joven cineasta por estar ausente cuando se le otorgó el premio en el certamen filmográfico, su obra se proyectó para la audiencia en la Embajada de Irán en la capital ecuatoriana, en Quito. El sexto Festival de Cine Urbano de Teherán se celebró en el Complejo Cinematográfico Melad de Teherán el 31 de julio al 5 de agosto. El joven escritor y director describió el festival como una oportunidad para identificar los talentos de los jóvenes cineastas y una contribución para nutrirlos. Daniel Yepes Brito es guionista y director y fue seleccionado en el 2014 para el taller Filmando en Colombia, dirigido por el maestro director de cine iraní, fallecido en el 2016, para realizar el cortometraje Vida, que fue galardonado con el premio al mejor cortometraje y la mejor interpretación en el Festival Internacional de Cine La Orquídea de Cuenca en el 2014. Esta misma obra también recibió el premio al mejor cortometraje internacional en el Festival de Cine de Barranquilla. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43, y ahora nos vamos con la información que se genera en Quito. En Quito. El día de hoy, 3 de octubre, se inaugura la exposición Le Cuvier Postales, una visión del mundo en honor al arquitecto francés. La exposición, compuesta de más de 2.000 tarjetas, será en el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Le invitamos a conocer más de la obra de este mítico arquitecto. Charles Edward Jenner Gris, más conocido como Le Corbusier, por su traducción El Cuervo, fue un célebre arquitecto francés que junto al arquitecto Walter Gropius fue el principal partícipe del renacimiento de la arquitectura del siglo XX. Entre sus contribuciones más importantes a la arquitectura están varias publicaciones en diversas revistas de la época, ensayos y libros, además de crear los 5 puntos de la arquitectura moderna, entre ellos la utilización de pilotes, jardines en el tejado, libre conformación de las plantas, ventanales continuos y libre formación de la fachada. Todo ello dentro de un estricto orden geométrico como único generador de volúmenes puros, ya que, según Le Corbusier, la vivienda debe ser una máquina para vivir, es decir, que sea eficaz funcionalmente como una extensión del ser humano. Entre sus obras más representativas están el pabellón de la Spirit Nouveau en París, la Villa de Monsieur en Garches y la Villa Savoy en Poissy. Desde este 3 de octubre se dará la exposición Le Corbusier Postales, una visión del mundo, evento organizado por el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, con el respaldo de la Fundación Le Corbusier. La colección que será expuesta comprende más de 2.000 tarjetas conservadas en la Fundación Le Corbusier, que nunca han sido abordadas como objeto de estudio por ninguno de los numerosos investigadores sobre la obra del maestro. Esta exposición presenta un enfoque completamente original, que mediante sutiles evocaciones intenta trazar hipótesis en cuanto a las razones, usos y objetivos desarrollados por Le Corbusier, ofreciéndonos un nuevo hilo conductor de su extensa y polifacética obra. La colección Le Corbusier Postales, una visión del mundo,

es una historia ubicada en los años 60, más o menos, de un personaje que es un vividor, bien sapo, al que no le gusta trabajar. Cuando ya la hermana, digamos, cuando toda la familia se cansa de mantenerle, porque ya es un hombre grande, deciden intentar un plan para casarle con una mujer que es más o menos de la misma edad que vive en Loja, que es soltera, pero que tiene mucho dinero, porque es una chulquera. El problema se da en el hecho de que él se considera descendiente de blancos, casi noble, y ella en cambio es una mujer de origen indígena, porque saben que es un matrimonio por conveniencia en ambos casos, ¿no? Ella con alguna pretensión, digamos, de mejorar su nivel social, entre comillas, de borrar lo que puede haber de indígena en ella, y él con la pretensión de sacarle toda la plata. Él cree que va a poder salir triunfante, pero el matrimonio dura nada más 22 días y ella, obviamente, como corresponde, le bota a patadas de la casa a este cabalita. El patio de comedias, ubicado en la avenida 18 de septiembre, entre la 9 de octubre y Amazonas, enciende su escenario para recibir al Zabalita los próximos miércoles 4 y 11 de octubre. Puedes adquirir tus entradas en boleterías del teatro. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. El buen desarrollo que tengan los niños depende en gran medida de las decisiones que tome. Venga y conozca más sobre el mundo de los más pequeñitos. Zona Cultura le invita a participar del taller de estimulación adecuada, un espacio para desarrollar los sentidos que vienen desde los más pequeñitos. Esa es la edad en la que se debe poner mucha atención. La estimulación adecuada consiste en proporcionar al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social, para que sus actividades y habilidades le permitan tener un mejor desarrollo. El Centro Psicológico Adani te invita a participar del taller de estimulación adecuada, donde se realizará actividades de todos los órganos de los sentidos, en especial los relacionados con la percepción visual y auditivo de los niños, ya que esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Zona Cultura habló con Nicole Molina, psicóloga infantil. Comentó la importancia de realizar este taller con el objetivo de otorgar funciones donde los padres puedan realizar actividades dentro de casa, con el fin de estimular a sus niños en la vida diaria. El taller consiste en otorgar actividades que los padres puedan realizar en casa para estimular a sus niños en la vida diaria. O sea, no es que es... O sea, no es que es una que tienen que venir a una sesión de estimulación temprana, sino cómo ellos pueden hacer un ambiente estimulante en casa. Por ejemplo, le digo, en el cómo estimular el área del lenguaje. Entonces, en casa, cada vez que salgan al patio o salgan en el auto, pueden ir nombrando objetos que ven, pueden hacer un juego, veo, y dar mucha información que favorece el lenguaje del niño, ¿ya? Y así en diversas áreas, en lo que es lo cognitivo, lo que es lo social, lo adaptativo, lo sensorial, cómo nosotros como padres, en el tiempo que se dispone, podemos estimular estas áreas. El taller se realizará el sábado 14 de octubre a las 9 de la mañana en el Centro Psicológico Adani, ubicado en la avenida 6 de diciembre y Samuel Fritz, sector norte de Quito. Tiene un costo de $20, que incluye manual de estimulación, curso de taller, un pequeño presente y sorteo de obsequios. Ven a aprender más sobre el mundo de tus hijos. Desarrolla sus habilidades para que puedan crecer con mucha más confianza. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos. El tiempo avanza y nosotros seguimos compartiendo más información cultural, sobre todo la que tiene que ver con el arte y con la cultura. Siempre le invitamos a que tome papel y lápiz para que vaya anotando estas fechas y pueda participar de estas actividades que le estamos proponiendo. Desde este 28 de octubre, Tumbaco vivirá una invasión alienígena en el Guagua Fest. ¿Quieres saber más? Póngale atención a la siguiente nota. Así es, amigos. Prepárense, porque Tumbaco vivirá una invasión alienígena en el Guagua Festival, la segunda edición del Festival de Música y Fiesta, que se desenvolverá en un ambiente de otro mundo. Este 28 y 29 de octubre, en el Casale di Carmín, en Tumbaco. Un encuentro en donde podrá sacar su lado más freak, acompañado de cosplayers con personajes únicos. Barra libre, poesía en vivo, premios increíbles a los disfraces más originales y las interpretaciones de varias bandas independientes de Quito, entre ellas Los Alcaloides, Draco and the Zodiac, Cementerio de Elefantes, Tony Camo, The Volume Attack, DJ Om Shanti, entre otros. Paula Ruiz, productora del festival e integrante de The Volume Attack, nos cuenta que el nombre guagua viene de un tipo de pedal de guitarra eléctrica que da este efecto. El festival se da en estas fechas por la celebración de Día de Brujas. Octopus, la mascota de Guagua Festival, es un simpático alienígena que estará presente en el festival. Lo llamamos Octopus porque obviamente también el fuzz es otro instrumento que utilizan los guitarristas por lo general para hacer sonidos súper interesantes, ¿no? Este personaje es básicamente quien responde a la comunidad de Facebook. El año pasado hicimos la primera edición con un freak edition, lo que esperamos un poco que la gente vaya disfrazada, que sientan esa onda de invasión alienígena. El Guagua Fest empezará desde las 4 de la tarde y finalizará con una fiesta de Halloween a cargo de DJs de la escena, a las 3 de la mañana, entre ellos DJ Mick, DJ Lunatic y DJ Cyborg, en el Casale di Carmine al lado del Ventura Mall, en Tumbaco, calle El Sauce y vía interoceánica kilómetro 12 y medio. Así que apresúrese a adquirir sus entradas antes de que se termine, a $22 venta general y $25 del día del evento. Puede adquirirlas desde la página de Facebook Buen Plan. Asista con su mejor disfraz. La Rea, Zona Cultura. El Observatorio Astronómico de Quito, de la Escuela Politécnica Nacional, ha planificado la Semana Mundial del Espacio, conferencia pública y exposición temporal dirigida a toda la comunidad. El Observatorio Astronómico de Quito invita a la comunidad en general a visitar las instalaciones del Museo Astronómico, que está ubicado en el interior del Parque La Alameda, para recorrer sus instalaciones y además disfrutar de la exposición temporal Telescopios Especiales, dedicada a las misiones especiales para fines científicos. La exposición fotográfica estará desde el 5 al 12 de octubre, así lo dio a conocer el ingeniero Edison Celi. Para eso también está una persona, un periodista destacado también del medio, para ilustrar un poco más a la gente. También tenemos un evento acá, una exposición fotográfica hasta el 6 de octubre. La exposición fotográfica muestra fotografías acerca de las expediciones que se realizaron en otros países, de la NASA y otras instituciones, para poder mostrar lo que han hecho los al espacio. Con el costo de la entrada regular al Museo Astronómico, podrá también disfrutar el visitante la exposición temporal, la cual estará disponible del 4 al 10 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dentro de este mismo contexto, se invita también a la conferencia pública Solsticios y Equinoccios en la Zona Ecuatorial, que se realizará el miércoles 11 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Capitol, en el cual participarán como expositores el doctor Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito, arquitecto Diego Velasco, docente de la Universidad Central del Ecuador, licenciado Rodolfo Azar, director y creador de programas Mitos y Verdades. Los expositores en este conversatorio mostrarán sus puntos de vista de la parte científica y ancestral de los solsticios y equinoccios desde el Ecuador. Para asistir,

sobre un, hacer un trabajo en conjunto y hablar sobre la mujer desde el género, ¿no? Y entonces me propuso hacer una obra, pero no tenía idea sobre qué. Entonces le dije, bueno, hablemos sobre Tránsito Magaña, ¿te parece? ¿Quién mejor que Tránsito Magaña para representarnos a las mujeres desde su lucha, ¿no? Desde su lucha en esa época contra, o sea, todo el machismo, contra toda, por su condición indígena, por su condición de mujer. Sin embargo, fue una de las primeras líderes que logró muchas cosas para todos los indígenas. Entonces, de ahí surgió Valentina Pacheco. Perdón. Nos acompaña. De ahí surgió, bueno, esta... apaga el celular. Sí, por favor. De ahí surgió la idea de hablar sobre Tránsito Magaña. Hay un monólogo que ya se ha hecho sobre Tránsito, pero en este caso yo abordé la historia basada en entrevistas a Mamá Tránsito, a reportajes que se han hecho a lo largo de su vida. Entonces armamos un monólogo que empezó como un taller de actuación que yo le daba a Carolina y terminó en un montaje, ¿no? Un monólogo que recoge la experiencia desde el mestizaje y desde la fusión, ¿no? Desde la mujer Tránsito Magaña y la mujer mestiza, desde la niña Tránsito Magaña y la niña Carolina, o sea, fundiendo, ¿no?, el mestizaje como la misma líder Mamá Tránsito, y a través de los ojos de esta joven, ¿no?, y desde Mamá Tránsito, cómo proyectar esta historia, ¿no? Este trabajo que se ha venido haciendo implicó investigación, y el montaje, ¿cuánto tiempo duró? Estuvimos durante 3 meses investigando, revisando las entrevistas, los reportajes, como te decía, la historia de Mamá Tránsito, y de ahí fue todo un proceso de amoldar, ¿no?, como hacer un pastel, porque Carolina venía de otras técnicas actorales, con un grupo de teatro de la universidad. Entonces, un poco pulir, ¿no?, desde la voz, ¿no? No, no me hables así, por Dios, no me hagas voz de bruja. saca, quitarle todo lo aprendido y darle lo que tampoco sabía, ¿no? Y empezarle a moldear, ¿no?, desde el físico, desde la voz, desde el estado emocional, desde apropiarse de esta historia que para los jóvenes es todavía tan ajena, imagínate, 1936 ahora, y creerla y vivirla, ¿no? Y para esto utilizamos todo lo que es la memoria sensorial, ¿no? La cascada de Peguche, el agua, el aire, los elementos, las respiras. ¿Qué es la memoria sensorial? Todo lo que, por ejemplo, le decía, anda a la ducha y di el texto, ¿no? Y di el texto con el agua, ¿no? O anda a un bosque y mira cómo se mueven los árboles y cómo es eso del aire, ¿no? Para que ella pueda después representar con las manos, porque hay mucho movimiento coreográfico, ¿no? El aire, ¿no? ¿Cómo es el aire? La tierra, entonces siéntela, siémbrate, ¿no? ¿Ya? Y un movimiento lleva al otro, y el un movimiento con un texto te lleva al otro personaje. Entonces ella hace de Tránsito Magaña madre, la mamá de Tránsito Magaña, de la Tránsito Magaña niña, de la Tránsito Magaña ya mayor, de la reportera. O sea, ella encarna como 4 o 5 personajes, y para poder hacerlos ella necesita realmente, a nivel de imagen y a nivel de esto que te digo, la memoria sensorial, poder representar. Quizá hay mucha información de Mamá Tránsito ya un poco adulta o adulta mayor. ¿Cómo se hace para representar esos personajes donde no se encuentra mucha información de este personaje? Quizá la niñez solamente se traslada uno por esas historias que ella las contaba, pero que debe haber sido una enciclopedia, pero hubo poco. Claro, se resuelve con imágenes, ¿no?, como fotografías. Entonces hay una mezcla, una combinación de que a veces vemos a una niña mestiza que está contando partes de la historia que sabemos por la biografía de Mamá Tránsito, y otras veces sí se puede ver a Tránsito chiquita cuando dice, ¿y ahora dónde iría a parar? ¿Y ahora dónde iría a morir?, ¿no?, cuando se perdió. Son fragmentos, son fotos, ¿no?, que, digamos, en este caso la actriz le presta su cuerpo y sus emociones para tratar de representar estas vivencias ya vividas que no sabemos cómo fueron, ¿no? Pero ahí está la reinvención de contar una historia. Contar esta historia desde una perspectiva y desde una visión de una mujer campesina y luchadora. ¿Por qué se escogió a este personaje? Por lo que representa, ¿no? Por lo que nos ha representado y por toda la coyuntura que ella tiene a nivel histórico, ¿no? ¿Qué? ¿Esta obra creen que solamente se dará o se desarrollará estos días o piensan replicarla en algunas provincias del país? Bueno, el estreno es en Quito, el estreno oficial este miércoles, mañana a las 8:30 en Casa Toledo, que queda en la Toledo y Coruña, el Centro Cultural Nuevo. Y como la actriz es ambateña, pues ella ya, yo le doy la obra y le digo, bueno, ahora sí camina tranquila. La intención es difundirla en Ambato y en todo el país. Bueno, es decir que usted, su trabajo termina hasta el día de mañana. Sí, pero eso decimos, pero una obra, tanto el trabajo de personaje como el trabajo de dirección o como el trabajo de montaje, es realmente son hijos nuestros, ¿no? No podemos desprenderlos. O sea, ¿cómo se trabajó en cuanto a lo que es la música y lo que es el vestuario de este personaje? Porque ya vemos que recorre todo una serie desde la abuela, digamos así, ajá, o mamá, que sería, ajá, hasta llegar a Tránsito. Tenemos música en vivo. Hay una amiga de Carolina que es violinista, entonces ella nos acompaña con una melodía hermosa de violín. Entonces esto también es la presencia, digamos, desde el público, porque ella va a estar en el público sonando, ¿no? Es para incluso hacer entablar un lazo, un puente, ¿no?, entre el público y lo que está pasando en el escenario, ¿no? Información sutil, ¿no?, esta comunicación. Y el vestuario, ella tiene una malla neutra y tiene una falda para la niña, una falda más larga para mamá Tránsito, tiene un poncho, lo más mínimo posible, porque yo creo que menos es más, ¿no? Entonces, la escenografía, hay un espacio que está dedicado a mamá Tránsito, que tiene su molino, tiene los maíces, los granitos, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Todo el resto es corporal, ¿no? Hay secuencias que no son dichas, pero secuencias de movimientos que representan el aire, los cuatro elementos, que representan etapas en la infancia, que puede ser en la infancia de cualquier persona, de todas las personas. Por ejemplo, hay una secuencia que es yo soy, este es el lugar, allá voy, este es mi origen, ¿no? Es una secuencia de acciones que yo le dije que escoja unas frases y entonces en base a esas frases que reproduzcan acciones. Eso es acompañado con un violín, nadie sabe, es un subtexto, pero está ahí, ¿no? Otra secuencia que trabajamos es yo crezco, yo juego, yo exploro, ¿no? Esa es la niña Carolina, la niña Valentina, todas las mujeres, todas las niñas, todas las voces. Ahora, escuchamos a la mayor parte de los actores, de las actrices, de los directores. Ese nuevo papel en la que se intenta también hacer del teatro al público, que esté participando y ahora ustedes también a través de la música, como que el público es el que está también, uh-huh, tocando esa música para que la actriz pueda trabajar este monólogo. Uh-huh. Cuéntanos eso, ¿qué pasa? Bueno, siento que por la experiencia, ¿no?, cada vez que interpreto distintos personajes en distintas obras, encuentro que la comunicación con el público realmente es la clave, ¿no?, para poder llegar. Antes usábamos la cuarta pared, la técnica esta de separarnos de allá. No, ahora hoy en día es importantísimo entablar una relación directa con el otro, porque el espacio es importante. Sí, el espacio es la reinvención, ¿no? El lugar donde tú estás recreando y viviendo esto que estás contando. Pero el otro es el interlocutor, o sea, ¿a quién vas a decir esta historia, ¿no? Tienes que mirarle a los ojos, tienes que tener una urgencia y un qué pasa si no. O sea, todos los elementos técnicos que se usan en el escenario se los traslada al público, ¿no? Él es el interlocutor, el yo tengo necesidad de decirte esto porque es urgente, porque qué pasa si no te cuento esto, ¿no? Valentina, coméntanos esa experiencia de de pasar de la actuación ahora a la dirección. Es ya es la, el segundo montaje que realizo. Le dirigí a Lorena Rodríguez en Mestiza el año pasado. Y es como que yo me transformo, y eso me gusta más, porque paso a ser otro rol, ¿no? En el rol de actriz, yo soy responsable de mí misma. Entonces yo sé qué doy, cuánto doy y hasta dónde llego, y me manejo por mí misma. Pero en el rol de dirección es realmente este instinto materno que tú te apropias, ¿no? O sea, tienes que, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo me transformo, me pongo muy seria, o sea, no tengo tiempo ni le doy tiempo ni para respirar al otro, a la actriz, ¿no? Porque realmente es como que es doble trabajo, ¿no? Porque tengo que meterme en la otra persona para que la otra persona pueda realizar una acción, un gesto, una palabra, y que sea realmente veraz, que sea realmente creíble. También es más fácil ver al otro que a veces verse a uno mismo. Uno mismo a veces puede saber y con la experiencia, pero no se ve. Entonces, el ver al otro, uno puede ver todo lo que uno quisiera aplicar con uno mismo, lo ve en el otro. Entonces, le puede aportar más, le puede ayudar más. Entonces, por ejemplo, cuando ella me dice un texto, yo le digo, no te creo. No te creo, olvídate. O no, ese no es el tono. O sea, no le dejo pasar una. O sea, o si no, le digo, no estoy viendo la imagen que estás viendo. No hay imagen. No, ya está mecánico. Entonces, es bien interesante, ¿no? Es una entrega realmente y una confianza que tienes que entablar con él. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos de Valentina? Bueno, estamos ahora finalizando la temporada en el CCI de On y Off, que es la obra dirigida por Christoph Baumann y escrita por Schimmel Fenning, en alemán. Ya finalizamos nuestra tercera temporada en el Teatro del CCI, este viernes, sábado y domingo, hasta la otra semana, ¿no? Hasta el 8 de octubre. Y posteriormente voy a estar con La Torera en el Capitol el 29 de noviembre, entonces para que todos estén ya listos. Ahora han surgido varias toreras, pero yo digo, yo soy la original. No se olvidarán. La Torera. Ya he de venir con el palo para hacerles de acuerdo. El 29 en el Capitol voy a estar por las fiestas de Quito. Y el próximo año vamos a estar con Dirección Anónima en el Teatro del CCI en enero. Hay un posible, dos estrenos posibles. Uno, El Diario de Ana Frank, con un elenco contemporáneo, una apuesta contemporánea, que va a ser una sorpresa en marzo. Posiblemente en junio un estreno con Carolina Vivas, que es de Colombia, dirigiendo una obra de ella, La Que No Fue, con un elenco muy interesante también. Así que ya hay un posible monólogo de estreno para noviembre del próximo año. Así que ya estamos cosechando. Qué bueno, nos alegra muchísimo que ya se esté trabajando, porque esto no es trabajo de un día, sino de varios meses. Sí, y miren, sí. Año estoy trabajando para el 2018, nos dice Valentina. Para finalizar, quisiera que, a ver si nos regala, yo sé que usted es la directora, pero ¿cuál sería el tono ideal para representar al personaje en, no sé, en una frase, en un fragmento de Tránsito? Chuta, a ver cómo le reproduzco la voz. Hemos luchado, hemos lidiado, juntitos, una sola masa, en una sola masa. Así es, compañeras. Gracias, Valentina. Bueno, ahí está la invitación para que el público se dé cita mañana a la Casa Toledo y que puedan disfrutar junto a Carolina Altamirano, con la dirección de Valentina Pacheco, de la obra Transitando Soy, vida, obra de esta líder ecuatoriana que vale la pena conocer y acercarse a ese trabajo. Dirigida para todo público, niños, jóvenes y adultos. Gracias, Valentina, por así haber estado es, con muchas nosotros. Gracias. Único valor de la entrada, $6. Única función, no hay pretexto para no ir. Casa Toledo en La Floresta. Les esperamos.

a Dios gracias, hemos realizado como Casa de la Cultura Las Lajas actividades correspondientes a lo que tiene que ver con el mes de la cultura, el mes de agosto. Realizamos una velada artística en la noche con la participación de varias instituciones aquí del cantón y pues todo salió muy bien, ¿no? O sea, la organización que se dio se realizó también con el apoyo del gobierno municipal de Las Lajas, los diferentes compañeros, miembros de la Casa de la Cultura aquí, sede cantonal, y la ciudadanía en general, que también aportó con sus ideas y con varias actividades para que esta actividad se lleve a cabo de la mejor manera. Ustedes, ¿cuánto tiempo de creación tiene la sede cantonal? En la sede cantonal, hablemos así, estaba en un proceso de reestructuración. Para darle una idea a la audiencia a nivel nacional, Las Lajas es un cantón pequeño, hablemos así, en población, en extensión territorial sí es bastante grande, pero hemos tomado la decisión junto a otros moradores y habitantes de aquí del cantón Las Lajas, darle prioridad al arte, a la cultura, hacer resaltar valores de la población, de los niños, de los jóvenes, de los adultos en general, pues para que de esta manera la cultura se tome otro aire, pues, y aquellos jóvenes que tengan cualidades, aptitudes para poder desarrollar y que desarrollen lo que es cultura, pues lo hagan y se masifique. Esa es la idea que tenemos ahora que estamos al frente de esta institución. ¿Van a realizar algunos talleres? Por el momento no. Hemos realizado lo que le comenté, la velada artística que lo hicimos en el mes de agosto, y ahora justamente este sábado y domingo anterior realizamos una exposición pictórica con artistas de aquí de la provincia del Oro, con pintores reconocidos, pintura en vivo, donde lo hicimos justamente para poner un granito de arena en lo que es la celebración de los 27 años de cantonización de aquí del cantón Las Lajas. Lo hicimos como un número, como un aporte de la Casa de la Cultura, sede cantonal, para con el cantón Las Lajas, para con su gente, para con su población, en homenaje pues a estos 27 años. Señor San Martín, ¿cómo les ha ido con esta propuesta que la está realizando pues la Casa de la Cultura, en este caso del núcleo del Oro, y que lo está haciendo itinerante a estas muestras de pintura en vivo? Bien, hemos tenido el apoyo también del doctor Luis Serrano García, él es director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro, de varios compañeros de la institución, del directorio, del abogado Nicolás Cobos, que también es secretario y procurador síndico, y de varios miembros, del licenciado Hugo Espinosa, él es también miembro de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro y pintor a la vez, y todos los señores que conforman la Casa de la Cultura Provincial. Nos han ayudado, como vuelvo y recalco, al municipio de Las Lajas y compañeros de acá, de miembros de la Casa de la Cultura que se han adherido para poder salir adelante, gente que le gusta hacer cultura en sus diferentes manifestaciones. No hablemos solamente de danza, de teatro, de baile, sino también en lo que es pintura, porque queremos un poco darle un giro a lo que es la cultura, un poco en el sentido de pensar en el cuidado con el medio ambiente, ecología, todas aquellas situaciones que tienen que ver con el ser humano. Queremos también un poco incursionar, mi idea y la de los compañeros, les he planteado la idea de incursionar en lo que es la prevención de drogas y alcohol, que hoy en día pues nos tiene sumidos a todos, pues, la población en general, y a los jóvenes en especial, en un mundo pues que no es nada, para nada bueno, que es perjudicial, y estamos enfocados en esa idea de tratar de realizar una cultura de prevención de alcohol, una cultura de prevención de drogas, una cultura de educación, llevar a la gente a que piense en tener una cultura de formación, de valores éticos, de valores morales. Esa es nuestra idea también, realizar aquí dentro del cantón. ¿Cuántos miembros están actualmente ya en esta sede cantonal? Tenemos aproximadamente 12 personas que estamos como miembros de la Casa de la Cultura sede de Las Lajas. Ahora, ¿cómo llegar a Las Lajas para las personas que de pronto no se han dado cita, no se han dado una vueltita por este cantón de la provincia del Oro? A ver, les cuento. y a todos mis amigos de la Casa de la Cultura que están escuchando en estos momentos de la radio. Las Lajas es el último cantón creado de la provincia del Oro. A Las Lajas se llegan, ustedes pueden llegar por aeropuerto desde Quito hasta Santa Rosa. De Santa Rosa, más o menos, hablemos de 50 kilómetros, sí, 50 kilómetros de Santa Rosa, llegan Arenillas y de allí hay un desvío para llegar a Las Lajas. Pueden llegar, como les comento, por la vía de Machala, pueden llegar también, hay otra vía que sube por la parte alta de aquí en la provincia del Oro, cogen como para ir al Cantón Piñas, y hay un desvío que llega a Balsas y a Marcabelí. Luego de Marcabelí, pues, justamente hay también una entrada que ahora mismo le están asfaltando, les están colocando bordillos, cunetas, arreglo de taludes y todo aquello, de aguas lluvias. Esa vía va a ser asfaltada, que también va a servir para la comunicación entre lo que es la parte del altiplano orense con el cantón Las Lajas. Y hay otra vía, viniendo de la provincia de Loja, desde el cantón Cuyango, cabecera cantonal Alamor, que viene pasa por el bosque petrificado de Cuyango y llega a la cabecera cantonal del cantón Las Lajas, que es La Victoria. Recordemos, es decir, Jinson, decimos que los que viven en Loja pueden venir por la vía del cantón Balsas, y es decir, Chahuarpamba, todo lo que tiene que ver con esa... Chahuarpamba, Balsas. Y la otra sería por el cantón Puyango, Celica, Alamor, Puyango. Sí, sería por Loja, hay varias rutas. Sería, hablemos de Catacocha, Celica, Alamor, Las Lajas. O también desde Macará también. Ajá. Macará, sí. Por ese mismo, llegan a esas mismas vías, de Celica, Alamor. Sí, por Macará vendrían más o menos Macará, sí, Celica, Alamor, y también desde Zapotillo, desde la zona de Mangaurco, que es lo que ustedes habrán escuchado, el florecimiento de los guayacanes y todo aquello, también vienen de Zapotillo, Mangaurco, Pindal, Alamor, Las Lajas, así sería. ¿Qué encontramos en Las Lajas? En Las Lajas, aquí, tenemos... platos, por ejemplo, lo que es platos típicos de comida, su gastronomía, propia de la zona. Estamos a 400 metros de altura sobre el nivel del mar. De eso hablamos más o menos de su clima, ¿no? Un clima fresco, agradable para vivir. Tenemos lo que es el seco de gallina criolla, la fritada. Tenemos platos exóticos, hablemos así, lo que se puede preparar seco de guanta, de armadillo, cositas, son platos exóticos, ¿no? Y lo que se vende, cuestiones de ya un poco como la carne asada, cositas, platos típicos de aquí, por ejemplo, de carne asada de res, que en la zona se da mucho. Esta zona es ganadera, agrícola, más o menos como estamos junto al cantón Marcabelí, le comento. Entonces, bueno, por ahí mi tierra maravillosa. Así es, Marcabelí, justamente Marcabelí, el Edén de los Andes, y Las Lajas es el Benjamín del Oro. Entonces, ¿por qué Marcabelí está a una altura de más o menos promedio de 800 metros sobre el nivel del mar? Entonces, también tiene un clima muy bonito allá. 600 metros sobre el nivel del mar. Ajá, más o menos, un nivel promedio. Sí. Bueno, pues entonces ahí podemos disfrutar de una rica gastronomía que ha despertado nuestro apetito. Y para finalizar, mi estimado Jinson, quisiera que comente si es que hay alguna otra actividad que ustedes vayan a proponer en los próximos meses en la Casa de la Cultura, sede cantonal Las Lajas, y la cabecera cantonal La Victoria. A ver, tenemos planificado con los miembros de acá de la Casa de la Cultura, tenemos planificado lo que es un poco para este año hacer... lo que es pintar murales, pero no solamente que los pintemos nosotros, sino que queremos coordinar con las instituciones educativas para que los jóvenes sean los que, en coordinación con nosotros y con personas que se traigan, ¿no?, de afuera, con pintores, darles una mano, ayudarles, guiarles, para que ya ellos solo poco a poco vayan buscando esas actitudes culturales, pues, y mañana más tarde ellos sean los que ya tomen la posta en este sentido, ¿no? También de actividades, lo que le comentaba, situación de prevención de alcohol y drogas, también un poco queremos incursionar en eso, en las diferentes parroquias rurales que tenemos aquí dentro del cantón, y pues de esta manera pues entrar en ese campo que es tan perjudicial para hoy en día para los jóvenes. Yo quiero, antes de despedirme, agradecerle a usted pues por la entrevista. De hecho, me parece que ustedes están haciendo una labor magnífica y excelente en el sentido de llamar y de, en este caso, de hacer dar a conocer al país entero la situación, en este caso, de los núcleos o de las sedes cantonales de la Casa de la Cultura a nivel nacional, porque el país pues tiene tantas provincias, tiene tantos cantones, y en sí el hecho de que ustedes se preocupen en hacer a conocer y dar a conocer las actividades que realizan nuestras sedes, pues es una labor digna de felicitar, y venga mi felicitación de parte mía y de parte de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura cantonal y provincial, yo creo también, ¿no? Agradecemos, amigos, amigas, la participación de Jinson San Martín, quien es el presidente encargado de la sede cantonal de Las Lajas, cabecera cantonal La Victoria, quien nos ha hecho la invitación y ha compartido también las actividades culturales que han venido desarrollando y que próximamente se darán en conjunto con las instituciones educativas. Gracias. Dígame, por favor. Lo último, están invitados todas las personas que deseen venir de allá a conocer acá Las Lajas. Lo recibiremos con los brazos abiertos, la gente aquí muy cálida, muy recibe a la gente que viene de afuera, pues a las personas con mucho afecto. Esperamos su visita, las visitas de todos ustedes, que los atenderemos como en casa. Muchas gracias. Gracias a usted, y Liz, tenías, antes de irnos a la pausa, de invitar a una actividad. Sí, bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador tiene el honor de invitarle a usted a la presentación de dos obras, Balada, Momento y Bernarda, que se llevará a cabo hoy, martes 3 de octubre, a las 7:30 de la noche. Este evento es gratuito, pero tiene que venir por la invitación. La invitación la puede retirar aquí en la radio de la Casa de la Cultura o en Metro Danza. Y después de esto, sí, nos vamos a la pausa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. momento de conocer a nuestra invitada. Ocho y 40 de la mañana y le contamos. El Día Internacional para la Reducción de Desastres se celebra el 13 de octubre de cada año. De conformidad con la resolución del 64 de la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, este día, la forma en la que las personas y las comunidades están reduciendo sus riesgos frente a los desastres. Para esto se unió el Área Académica de Gestión con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Ingeniería de Geología, Minas y Petróleo y Ambiental. Organizan las sextas jornadas por el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Es necesario poner en marcha o intensificar debates y discusiones en torno a la gestión del riesgo y la cultura, humor, arte e historia, con el propósito de crear una cultura de prevención y para ser una sociedad y comunidad más resiliente. Para hablar de este tema nos acompaña la ingeniera Liliana Troncoso, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Ok, muy buen día, gracias por la invitación y vamos a dar detalles y hacer una invitación cordial a este evento que va a ser muy particular. Bueno, y de hecho nosotros también habíamos anunciado al inicio del programa que estaría Blanca Fiallos, también de la universidad, pero bueno, el pico y placa a veces nos detiene en cualquier punto. Pero vamos a acercarnos a conocer más sobre este Día Internacional de la Reducción y Desastres que está próximo a celebrarse y qué pasa con nuestro país. Ok, sí, bueno, yo soy Liliana Troncoso, representante de la Universidad Central del Ecuador, de la FIGEMPA, y en conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar, con el Área Académica de Gestión, con el apoyo de Blanca Fiallos y el doctor Araque, hemos organizado este evento que tiene como finalidad promover y hacer un llamado de los procesos de prevención de desastres, ¿no? Estamos ahora viviendo muy a carne viva lo que le está pasando a México en cuanto al terremoto, y parece que ahí nuevamente nos recordamos que estamos viviendo en una área sísmica. Nosotros hemos hecho un evento muy particular porque hemos llamado a otros actores. Regularmente se llama a los mismos actores que están relacionados con la gestión de riesgo, pero vemos que el proceso de prevención es muy fuerte, incluso en actores como relacionados con el humor, con el teatro, los títeres, la ciencia, el patrimonio. Todos somos parte de esta comunidad y todos queremos aportar. Ya fue en el terremoto que muchos actores de diversos campos estuvieron ahí dando su mano para el proceso de la emergencia. Sin embargo, esas manos mismas necesitamos para el proceso de prevención. Alguien en particular nos decía que prefiere irse a un acto humorístico que a un acto de capacitación. Y pero debemos usted acudir. Nos decía que esto de la prevención no es solamente dictar un taller, una capacitación, sino que esto va mucho más allá. Sí. Particularmente yo he visto un acto muy especial que se realiza en La Rana Sabia, que es al principio de la obra hacer un simulacro. Ellos lo llaman el simulacro, donde hacen un proceso de primero sensibilización y concientización e inmediatamente acción. ¿Qué es lo que deberíamos hacer habitualmente? Saber cómo actuar en caso de que el terremoto ocurra en cualquier momento, dónde cubrirnos, cómo protegernos. Eso me llamó mucho la atención y dije, sí, todos somos actores de esto, no solo somos los académicos o los catedráticos que a veces nos sentamos con nuestra clase de magistral, aburrimos a la gente. Cuando puede ser un actor totalmente humorístico, un actor que tiene la formación para llegar a mayor comunidad y penetrar ahí. Usted propone de alguna forma que todos los que hacen arte, danza, teatro, antes de, como introducción a las obras, deberían tener o dar o dictar esta prevención en desastres. Sí, le cuento que más o menos hace unos 5 años estuve en México y a mí me llamó mucho la atención que previo a una obra en un teatro, en Colima especialmente, nos informaban tal cual era la información que le dan en un avión, ¿sí? Había una persona y habían que nos decía cuáles eran las áreas, las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, incluso previo al cantar el himno nacional. Eran cosas de cultura de prevención. Acá en México vemos que parece que falló, pero no es así. La cultura de prevención sí funcionó. Lo que no funcionó fue los valores de la gente. Vemos que la corrupción es la que está campeando y los edificios se cayeron no por falta de prevención, sino porque la corrupción ni siquiera se preocupó por poner de manera correcta las cuestiones estructurales de la edificación. Son edificios de menos de un mes, 3 meses que se han caído. ¿Qué necesitamos aquí en Ecuador para tener esta cultura de prevención y que realmente sea activa, que la gente le ponga mucha atención a esto, porque se aburren de ir a un taller de formación? Sí, se aburren, exacto. La cuestión es que ya pasamos un terremoto muy fuerte y todas las personas, creo que al ver las imágenes de México, sí nos corre todavía un frío por la columna, con el Dios no quiera que no nos vuelva a pasar, pero ya pasamos. 600 muertos no es un número bajo, es muy demasiado alto. Lo que sucedió en el 2016. Exacto, es demasiado alto y no parece que no aprendimos. Yo siempre insisto que los actores más importantes para generar de cultura de prevención incluso es la misma madre, porque la mamá nos enseña la cultura de prevención y es quien nos insiste, nos persiste hasta que se vuelve a hacer acto reflejo de lavarnos las manos. Sí, a veces con la cuestión de que te vas a enfermar o un castigo por no hacerlo, hasta el punto que somos adultos y no esperamos que mamá nos diga, sino por cultura de prevención nos lavamos las manos. Es igual que nosotros tenemos que buscar otros actores que nos ayuden a sensibilizar y a dar a conocer, entender que esto no es cuestión de no va a pasar, sino vida o muerte. Yo tengo que saber en el momento que ocurre un terremoto qué voy a hacer para salvar mi vida. ¿Cómo tocar el corazón si estamos conformistas? Ah, si ya viene, que venga nomás, si se cae, ¿qué pasa? Llegando a un punto extremo, yo digo en muchas capacitaciones que nuestra constitución también debería decir que Ecuador es un país sísmico y volcánico, y esa es una realidad que no podemos evitar. Nosotros somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, y por tal razón los terremotos son parte de nuestra historia. Si nosotros vamos a revisar apenas 500 años, vamos a ver que al menos una vez por siglo hemos tenido muchas víctimas, muchas pérdidas, retroceso en el desarrollo por los eventos naturales. Los eventos son necesarios para las condiciones de la dinámica del planeta. Sin embargo, los humanos tenemos que aprender a convivir, no sobrevivir. Convivir quiere decir aceptar las cuestiones, aprender el fenómeno, entender el fenómeno, concientizar y comenzar a actuar, planificar y actuar. Sí, lo más triste del terremoto de México fueron los niños. Nosotros no podemos esperar que nuestros niños un acto de buena suerte lo salve, sino de estar perfectamente conscientes que cuando dejo a un niño en la escuela, esa estructura es sismo resistente y adicionalmente mi hijo, en ausencia del padre y con ayuda de los maestros, va a saber qué hacer. Para ello, ustedes están haciendo la convocatoria para las cuartas jornadas por el Día Internacional para la Reducción de Desastres. ¿Esto se va a desarrollar dónde? Sí, esto se desarrolla el día 12 y 13 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Salón Espejo. Inician a las 4:30, tenemos 4 mesas de discusión. Una específicamente se llama el debate sobre el humor, cómo el humor puede aportar a los procesos de prevención, y ahí tenemos actores relacionados con teatro y títeres como la Rana Sabia y Juana Guarderas. Luego tenemos una discusión sobre la ciencia, cómo la ciencia puede generar cultura de prevención. Tenemos dos actores internacionales, dos consultores internacionales, uno de Costa Rica, que nos va a hablar sobre esto a nivel latinoamericano. Alguien del Servicio Geológico Colombiano que nos cuente su visión. Lastimosamente nos divide una línea, pero los procesos continúan, los procesos geológicos. Y el 13 de octubre tenemos aportes relacionados con cultura, arte, patrimonio e historia. Ahí va a hablar alguien de la UNESCO, una persona de la Universidad Central que tiene conocimiento sobre patrimonio histórico cultural, y terminamos con el cierre con la responsabilidad de la academia. Sí, ahí va a estar el ingeniero Hugo Yepes, el doctor Hugo Yepes, y también va a estar Rodney Martínez, que es relacionado al CIFEN, el Instituto de Fenómenos del Niño, los que nos van a hablar, okay, ¿qué hace la academia? ¿Sí? La academia está generando muchos productos y cómo eso está llegando a la sociedad. Lo que a mí no me llama más la atención es que no faltaba de información en cuanto al terremoto del 16 de abril. Había documentos que ya estaba, que claramente insinuaban que el potencial de generarse un terremoto a menos de 10 años era altamente probable, sobre el 70%. Sin embargo, no se hizo absolutamente en la parte de comunidad. Y día a día tenemos esa posibilidad, entonces ahora queremos ver qué nos van a proponer actores. Como yo les digo, Juana Guarderas me comentaba que ella había trabajado incluso muy fuerte con procesos de descarga en cuanto a teatro con personas afectadas durante el proceso de reactivación y erupción del volcán Cotopaxi. Todos estamos relacionados con esto y todos tenemos que tomarnos las manos para poder actuar en la reducción. Ahora, Liliana, usted dice, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en Pedernales y también en Esmeraldas, ya habían antecedentes de que esto iba a suceder. Pero si es que lo comenta la comunidad también, ¿no hay el pánico, el miedo, el temor? La cuestión es que no nos debemos programar para actuar en función del miedo. El miedo y el pánico lo que hacen es únicamente bloquearnos. Es en función de entender y conocer. Yo digo, si el que entiende y conoce, inmediatamente actúa. O sea, mamá es lo que nos dice, o sea, te vas a enfermar. Y el hecho es que si no tomamos la acción correcta, simplemente pues nos enfermamos. Si entiendo que yo estoy viviendo en una zona altamente sísmica y adicionalmente donde nosotros tenemos un top 10, que es uno de los sismos de mayor magnitud en la costa ecuatoriana, que es de magnitud 8.8, no tengo que sumar 2 más 2, o sea, la probabilidad es muy alta. Nosotros tenemos si meteríamos todos los sismos en una funda, todos los terremotos y diríamos cada cuánto ocurre, más o menos tenemos cada 12 años. Eso es muy alto. Es decir, en la vida de un humano que está en el Ecuador, que serán 5 o 6 terremotos que le va a tocar vivir. Entonces, tenemos que actuar en función de eso. La cultura de prevención es importante en el Ecuador. Sí, pero la cultura de prevención parte del entender, es de educarnos. Nosotros insistimos que así como nos educamos para cuidar nuestra salud, tenemos que educarnos en cuanto al funcionamiento de nuestro territorio y de nuestro planeta para poder sobrevivir. ¿Tiene costo la participación en estas sextas jornadas? Es totalmente gratuito, está abierto para todo el público y es ver la posición y el debate en función de esta nueva propuesta. La Universidad Andina Simón Bolívar, la área académica de gestión, ya han hecho 5, sí, y han sido muy buenas propuestas, acogidas de muy buena manera por los actores relacionados con gestión de riesgo, público, privado, academia. Sin embargo, esta vez estamos apostándole a una nueva propuesta para ver ampliar el rango y ampliar los actores que pueden ayudarnos a los procesos de prevención. Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que todos los que están vinculados a las artes, es decir, a los artistas, a los gestores culturales, que se unan y sean parte de esta propuesta que ustedes la han venido planteando? Porque quienes hacen cultura también son aquellos que pueden motivar a esta cultura de prevención con el entender. Bueno, si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que siempre han estado embebidos. Cuando entramos a la iglesia de Baños, vamos a ver que gran parte de su arte religioso, artístico, su arte, está relacionado con las erupciones del volcán Tungurahua. Y ellos, de cierta manera, nos están dejando memoriales y testimonios de lo que ocurrió en esa zona. Entonces, no estamos alejados de ninguna manera uno de otro. Sin embargo, creo que no hemos confluido y sentado de una mesa para decir, okay, ¿cómo nosotros nos podemos ayudar? Yo les cuento la historia de la rana sabia que hacen el simulacro, que me parece fabuloso. Y todos, yo vi un movimiento muy fuerte con el terremoto, muralistas, sí, personas que estuvieron trabajando con los niños para poder superar este grave golpe en sus vidas. Entonces sí, todos estamos relacionados, pero ahora se llama al debate para conversar y para poder aportar al Ecuador. Sí, no esperemos que tengamos una realidad tan triste como la de México, Puerto Rico, situaciones donde quedamos sin haber hecho absolutamente nada. Es el intentar, y yo creo que no intentar, es el hacer para poder vivir bien. Sí, actuar. Bueno, pues así es, pudimos ver el despliegue de muchos actores, gestores culturales, hacedores de cultura, cuando sucedió esto aquí en nuestro país, que fueron como escuchas y a su vez también a compartir el arte y de alguna forma que los que estaban sufriendo en ese momento puedan disipar esos momentos duros que les tocó vivir aquí en nuestro país. Queremos agradecer la presencia de la ingeniera Liliana Troncoso aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Ella es de la Universidad Central del Ecuador, pues y nos ha hecho la cordial invitación para estas sextas jornadas por el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Así que todos estamos invitados, estamos convocados a participar este 12 y 13 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Desde qué hora, Liliana? 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Gracias, Liliana, por haber estado por la invitación de parte de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y hasta aquí terminamos nuestro noticiario de Zona Cultura. Agradecemos al director de este espacio, el magíster Patricio Álvaro Silva, a nuestros compañeros que están en la reportería, Juan Espinosa, Gabriela Larrea y Alejandra Sánchez. Y a nuestro compañero que está en controles el día de hoy, Diego Salazar, en la producción y conducción, Lisbeth Ábalos. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.